FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. A todas las mujeres lindas de Moreno, hoy va a ser un programa en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que voy a presentar a mis dos compañeros. Fede, buenas noches. Hola, ¿puedo hablar hoy? Espera, cállate. Mati, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Bueno, seguimos entonces en tratar de... Y eso que recién empezamos. Y eso que recién arrancamos. No, yo quería acotar una sola cosa. Una sola. Dos, super. En realidad. La primera es... un día muy importante va a ser mañana, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. Estamos todos plegados a Sol. Somos un pliegue de ella hoy. Hoy nos colgamos de las tetas de Sol, ¿podemos? Sí, o sí. Mañana. Nunca. Hoy, hoy. Lleva, es hoy. La trabajadora. Son tetas trabajadoras. Claro. Y lo otro son es, bueno... con historia. Por más que sea un momento de lucha y de importancia, reflexionar acerca de que es el último programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Sí, vamos a despedirnos. Hoy es el último programa de Tratar de Conquistar el Mundo. ¿Por qué? Y bueno, gracias por darme esta posibilidad de que cerrar este ciclo de Tratar de Conquistar el Mundo, y poder explayarme acerca del 8 de marzo. Y ya creo que hoy 10:50 ya está conquistado. Ya lo conquistamos, ya el mundo no va a ser el mismo. Y bueno, en este horario irá otro programa diferente, totalmente diferente. ¿Con quiénes? ¿Qué va a ser esto? Y bueno, no sabemos mucho. No me mandaron el telegrama de despido ni nada. Lo que pasa es que bueno, no te lo puedo decir porque hay secreto sumario. Se decide en asamblea. Claro. Exactamente. Y nosotros y como la asamblea no la podemos hacer. En realidad ahora lo mandamos exquisito a la asamblea, nos contó todo cómo lo fue. Pisan, pobre. No, se llevó zancos. Entonces él nos contó todo cómo iba a ser y dijo, por favor, no digan nada que yo les dije, porque si no, sí, como ustedes van a saber antes que todo el mundo, todos los oyentes, ustedes van a saber antes que los echan ustedes porque son unos zurditos. Quedó claro entonces. Ah, es por una cuestión política. El concepto, sí. Así que bueno, derramando una lágrima, voy a preguntar por última vez. ¿Qué tenemos hoy, Sol? Bueno, hoy tenemos, como ya dije al principio, vamos a hablar con Silvina de Morón, de Las Juanas, que nos va a estar contando la actividad que se va a hacer el 10. Voy a contar un poquito lo que se va a hacer mañana en Plaza de Mayo. Vamos a la marcha que bien llegan las mujeres, marchando las mujeres del mundo latinoamericana. Sí. Bueno, y va a llamar nuestra compañera Pili, si lo recuerda, para contar lo que vamos a hacer el 9. Así que 8, 9 y 10, actividades a full por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y vamos a hacer, va a estar, la temática del programa hoy va a ser todo eso. Mati va a estar contando un poco de sus visiones. Sí, yo en realidad, mirá, estuve toda la semana preparando esta pregunta. Sí. El Día de la Mujer, Trabajadora, es el Día de la Mujer que trabaja solamente, ¿no? La mujer desempleada ese día es como el que está el Día del Enamorado que no tiene novia. Será una cosa así, queda fuera del día. No, todas las mujeres. Es el día de la mujer trabajadora. Es el día de la mujer, bueno, porque el 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora. Pero muchos dicen es el día de la mujer para incluir. Dicen el día de la mujer y en realidad era el día. Ojo, yo no sabía nada de esto. Dicen que es el día de la mujer cuando en realidad era el día de la mujer trabajadora. En realidad no era, es el día de la mujer trabajadora. Está bien, pero es como un. En reivindicación una actualización de 120, berreta, digamos. En reivindicación de 129 mujeres que murieron en la fábrica Cotton. Claro, no son dos días separados, el día de la mujer y el día de no, la mujer. No, a lo mejor puede pasar como se hace con los obreros. Digamos, los la gente de trabajador, el trabajador. Es trabajador, esté o no empleado. Sí. La mujer es mujer, esté o no empleado. Trabajadora. Claro. Igual mataría un día el día del desempleado, ¿no? Estaría bueno. Estaría pero no puede regalar nada. No, pero no importa. No, ¿cómo que no? Entrás, que el día del desempleado, el desempleado entra a un negocio y dice, señor, yo no tengo empleo, me regala algo. Y le regalan algo. Hoy, o le dicen... hoy es mi día, tío. Claro. Y le dan dos palmaditas en el hombro, pero... Es verdad. Igual, bueno, eso todo eso se puede discutir, porque este es... Es un espacio que lo permite. Hay que mandarle un proyecto a Cristina para que nos haga, por favor, el día del desempleado. Estaría buenísimo, la verdad. Sí, que sí. Hay que decir los teléfonos también. Sí, sí. Digan los teléfonos. Esperen, por favor. Saludemos a nuestro operador de piso. Operador de piso, bueno, Fecu. Fecu. Fecu. Y a Mariano, que hace mucho que nos saludamos. El pulpo Mariano que nos sigue operando. Hola, buenas noches, Mariano. ¿Cómo bueno, le va? Buenas noches, Mariano. Cualquier persona, hombre, mujer, adolescente, grande, viejo, que quiera llamar y contarnos algo acerca del tema que vamos a desarrollar durante todo el programa hoy, puede hacerlo o dejar un mensaje, puede hacerlo al 02 para vos. Para 3, mí, decímelo. 7. 7. Sí. 4. 4. 6. 6. 6. 5. 5. 9. ¿Llegaste a anotarlo o te lo digo? No, ya lo tenía anotado acá. Bueno, y si quieren mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 1558-672788. ¿De dónde sacaste ese número? De la cabeza. Ah, vamos. Bueno, yo decía, se puede plantear todo esto que vos planteabas acerca del Día del Desempleo en un espacio como este, que es un espacio comunitario, es una radio recuperada. Claro, pero y se termina... Escuchame un poco. Se termina. No se termina, porque el espacio continúa, la radio sigue estando, por más que nosotros nos vayamos. Pero se puede plantear. Digamos, hay cosas que están muy buenas de laburar en una radio comunitaria, que es, por ejemplo, una cosa. Quiero corregirte algo. Nosotros no nos vamos. Se va a tratar de conquistar al mundo. Ah, bueno, es verdad. Hay que dejarlo en incógnita. Bueno, es verdad. Sí, porque Sol va a estar operando algún programa, me parece. Bueno, yo decía, hay algo que está muy bueno de laburar en espacios así, que es que uno conoce... Sí. Y ve cómo labura el otro y construye en conjunto con el otro y ve pequeñas cosas que son muy interesantes. La primera es que tenemos el beneficio de que nuestro compañero de radio que ha estado antes que nosotros, los muchachos de Bar Blues, sí, nos han dejado el espacio calentito para nosotros y han hecho el programa con la puerta abierta, porque bueno, sabemos que ellos son adolescentes y sudan como adolescentes. Sí, se nota que son adolescentes. Así que bueno, pensemos en eso, en lo bueno que está construir y empiecen a mandar mensajes acerca de la temática. muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Como me gusta cuando hay pum pum pum así música, la panqueada. ¿Te gusta, violento, te gusta el revoleo de latas al cielo? Sí, como que son, me despierta la cresta de, ¿viste? La así cosa, de la ola. Uy, sí, sí, la cresta, sí, que nunca dejé crecer. Nunca tuve, nunca podé. Porque la cresta está, pero estás como gallo viejo, digamos, la cresta caída para el costado. A lo pavo, decís vos. A lo pavo real, claro. A lo pavo real, pero lo pavo real es más para hablar de otra parte del cuerpo que te cuelga. Digamos, tiene que ver con eso. Pero así que te gusta el punk y te despierta tu me lado punk. Me despierta cada tanto uno de cinco. Un punk de cinco necesito. Yo escucho cinco temas. Uno tiene que durar 3 minutos y estar pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Poja, mierda. Bueno, aprovecho para mandar saludos. Saludos a Carito, saludos a Gaby, saludos a Guadalupe, saludos a Pepe. Yo no mando saludos porque dicen que le resta segundos de vida a la gente que saludás. No me digas, me voy a aplaudir. Es una leyenda urbana. Ah, ahí está. Déjame a alguien de tu familia para saludar. Bueno, a Lara le mando saludos. Saluda a mi papá. Bueno, después te tengo que contar una cosa. Ah, contame. Que queda acá entre nosotros, que no sale al aire, que no nos está escuchando nadie. Bueno, volvamos, porque este programa tenía un eje. No, digo, volvamos. al eje del programa, que era el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sí, de todas las mujeres. De todas las mujeres, pero que tiene que ver con algo puntual, que es la mujer trabajadora, y con un episodio puntual, que es la masacre de... ¿Cuántas compañeras? 129 mujeres. 129 mujeres. Que las prendieron fuego, ¿no? Aunque fueran 12, digamos. ¿No? Así fuera una, o sí, una pierna de una. Digamos. Sí, sí, sí. A una mujer no se la golpea ni con el pétalo de una rosa, dicen los viejos. Y... Bueno, volvemos a ver, dije... Volvemos. Programa. Sí, me preguntabas... ¿Qué actividades hay? Te preguntaba. Ah, bueno, el próximo jueves 8 de marzo nos encontramos. ¿Puedes bajar un poquito la música, María? Muchas gracias. La cortina se llama. La música que está de fondo. Jueves 8 de marzo nos encontramos con las compañeras en Capital y Provincia, junto con la Marcha Mundial de Mujeres y más de 20 organizaciones, desde las 3 en Plaza de Mayo y hasta las 6 y media, perdón. Marchamos al Congreso de la Nación. Bueno, a las 3 les voy a dar el cronograma de actividades, muchas gracias. A las 3, ronda de las madres. A las 4, panel sobre movilización, ley antiterrorista y proyecto X. A las 5, charla debate, las trabajadoras antes la crisis y el ajuste. Sí. Bueno, sigo entonces. En Plaza de Mayo instalaremos castillos inflables para exigir jardines maternales y paternales. ¿Jardines paternales? Jardines maternales y paternales, porque los padres también... ¿Qué? ¿Jardín para de padres? ¿El nene manda al papá al jardín? No desvirtúes... No quiero saber, nunca escuché jardín paternal. ¿Qué es un jardín paternal? Un padre cada 1000 mujeres lleva a su hijo a la guardería. Sí. Si hubiera guarderías. Sí. La persona que lleva al pibe, al paquete, al jardín, digamos... ¿Qué paquete? El paquete es el pibe, ¿no? Quiero volver al eje del así ya termino con el cronograma. Bueno, después me aclarás lo que es un jardín paternal, porque no me cierra. ¿Qué es un jardín maternal? No, ya fue. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Con quién estamos hablando? Hola, ahí te escucho mejor. Ah, ¿me escuchan? Sí. Ah, ¿cómo estás, Sol? Bien, estamos hablando con Silvia de las Juanas de Morón. Silvina. Buenas noches, Silvina. Buenas noches, Silvina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Pisándonos los pies. Bueno, más que nada, Silvia, nos vas a contar qué va a pasar el 10 en Morón. Dale, sí. Desde la Mesa del Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste, que la conformamos un par de organizaciones y otras que se fueron sumando en las últimas actividades como Freeway y FM en Tránsito, vamos a realizar una actividad en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Va a haber talleres vivenciales, música en vivo... vamos a seguir juntando firmas por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y una radio abierta. Bueno, ¿qué organizaciones están organizando, valga la redundancia, esta actividad? Y están la 13 Ranchos, las Juanas de Mumalá, Mujeres Independientes, FM Freeway, FM en Tránsito y el Transformador de Aedo. ¿Cómo es esto de las Juanas en Mumalá? Las Juanas en Mumalá. Bueno, las Juanas en realidad fuimos descubriendo en el proceso que queríamos ser un movimiento más grande, un movimiento de mujeres que pueda nuclear a más organizaciones que se quieran sumar a Mumalá. Entonces, después de mucho debate y discusión, definimos poner este nombre, que en realidad significa Mujeres de la Matria Latinoamericana, y que la idea es conformar un gran movimiento, y que en este movimiento puedan confluir diferentes expresiones de mujeres que luchan por los derechos por los cuales todas luchamos, ¿no? Todas las organizaciones feministas. ¿El nombre tiene que ver con que trabajan también con pueblos originarios? Mira, lo que pasa es que nosotros trabajamos en sectores vulnerables, vulnerados también, con los cuales la comunidad peruana, la comunidad boliviana, nosotros somos un movimiento a nivel nacional y tenemos también compañeras de Salta, de Corrientes, Chaco, Tucumán, y creo que el tema de el latinoamericanismo, nos incluye a todas. Claro. Sí, más que nada porque la palabra me sonaba, viste, a pueblo originario, claro. Y ya en los congresos de los últimos tiempos, mi hermana que va, digamos, no me deja ir, pero va a congreso. Te pone la mujer, cadena ahí en tu casa. Claro, me avisa, y me contaba que bueno, que había varias agrupaciones de pueblos originarios que trabajaban, digamos, trataban de articular, digamos, lo que son las cuestiones de género con las cuestiones de género, incluso en pueblos originarios, digamos. Sí, en realidad nosotros no es que tenemos un desarrollo más que nada en pueblos originarios, pero sí nuestras compañeras provienen de diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, tenemos mucho en común con Latinoamérica, porque somos la misma patria, la patria grande o la matria grande en realidad. Y bueno, la idea es unir las luchas porque todas luchamos por lo mismo, ¿no? Bueno, Silvi, porque no quiero confundirme el nombre, sí. Bueno, cuando quieras, están abiertos los micrófonos si alguna de las compañeras quiere venir a contar un poco en profundidad qué es Mumalá y a qué se van a dedicar y todo lo que van a empezar a trabajar, están invitadas y... Dale, buenísimo. Igual les cuento, mañana vamos al congreso, en principio a las 11 de la mañana vamos a presentar una carta a los 257 diputados y diputadas y también a la presidenta para decirles que no queremos más muertes por abortos clandestinos y que es imprescindible que se empiece a discutir esa ley. Y después, bueno, obviamente nos sumamos a las actividades en la Plaza de Mayo. Bueno, muchas Así gracias. Así que todos y todas invitados. Dale, nos vemos en Capital entonces. Dale. Un besito grande. Un beso. Chau. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las mesa, sirvió a los niños, cambió pañales,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Vuelve el Corso al barrio La Perlita. Sábado 10 de marzo a partir de las 17 horas. Marcos del Bueno y Martín Fierro. Acordate. ¡Acordate! Este sábado 10 de marzo, Corso en La Perlita. A partir de las 17 horas. En Marcos del Bueno y Martín Fierro. ¡Te amamos! Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Aquí estamos. Yo quería decir una cosa, sobre todo. Dos cosas quería decir. Si usted tiene buena memoria, antes de la tanda estuvo sonando un tema de la señorita Amparo Ochoa, que se llama Se va la vida, compañera. Y anteriormente estaba otro tema que se llama Mujer, de el compositor homónimo. Homónimo. Del mismo nombre, o sea, Amparo Ochoa también. Ah, pensé que se llamaba Mujer. Entonces, el compositor se llamaba Mujer. Compositora. Compositor. Da. Es un genérico. Porque vos dijiste compositor y yo me quedé pensando, pero qué tipo, si lo escribió Amparo Ochoa, ¿qué está diciendo este Ochoa, chico? ¿Usted se está confundiendo? Sí. La hermana de Fernando. Sí. Sí, lo que pasa es que se lo confundió con Fernando Ochoa. Ah, que compone música también, pero no era el tema. Y se hace llamar a veces homónimo. ¿Sí? Sí, sí. Anda sí. Por la calle. Soy homónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tu nombre era homónimo, dice. El otro día hablábamos con Gaby de que podría ser perfectamente un superhéroe, Fernando Ochoa. Porque viste que hay muchos superhéroes que su alter ego, digamos el que no es superhéroe, es periodista. Sí. Ojo, ¿eh? Ah. Y bueno. Pero además de eso, además de tener una personalidad de superhéroe, de civil, debería tener una de superhéroe. ¿Cuál es? La de superhéroe. ¿Vos lo viste saltando de tejado en tejado al señor Ochoa? No te lo puedo decir porque tengo miedo por mi vida. Lo vi en otras situaciones que no vienen al caso. Te voy a ceder. Un saludo a Fer. Te voy a ceder 3 minutos. Tengo 3 minutos para explayarme acerca de la filosofía y la mujer. Iluminanos en 3 minutos. Bueno, aquí te va. Es un planteo, digamos que más que filosófico, roza la lógica, pero que tiene que ver con el porqué no la apoya, ¿no? del lugar privilegiado que le ha tocado a la mujer en la historia. Digamos, el privilegio de ser mujer, pero ¿qué rol cumple, no? El privilegio de estar en la casa todo el tiempo. ¿Es un privilegio? No me deja terminar el argumento. Me das 3 minutos y me sacás 2 minutos preguntándome. Claro. ¿Es un privilegio? No. Es un privilegio, es un lugar privilegiado, pero no significa que sea un privilegio bonito. Digamos, no han intervenido en la vida social y política hasta no hace mucho tiempo. O, si lo ha hecho, se han ocupado de quitarlo, de que no se recuerde. ¿Quién decidió que es un lugar de privilegio? Es un lugar de privilegio porque es un lugar para ellas. ¿Pero quién dijo? Usted se calla la boca, chiquito. ¿Quién dijo? ¿Quién decidió? Este es un lugar de privilegio y por eso ahí te... Bueno, es ahí el lugar en el que yo digo, esto es casi lógica. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Vivimos en un mundo capitalista. Sí. ¿Sí? Bien. Que se sustenta en la dominación de unos pocos. Sí, no, de unos pocos sobre otros muchos. Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes imagínense que tienen... La más inteligente de las dominaciones. Imagínate que necesites 20.000 personas para dominar a 3. Bueno, podría ser. Podría ser. Tratá de ir a dominar a la policía. Te está quitando tiempo, ¿eh? Sí, me está quitando tiempo él también. Bueno, la idea es esta. Digamos, si vos tenés que controlar una sociedad, ¿sí? Podés dividir la sociedad en 2, suponiendo que es equitativa la cantidad de mujeres y varones, y ya a la mitad ya no necesitas dominarla porque ya socialmente está dominada. ¿Sí? Digamos, yo te digo, no, la mujer no puede salir de la casa, es un adorno, no tiene voz, no tiene voto, solamente se tiene que dedicar a cuidar los hijos. Y te lo fundamento. ¿Qué ese es el problema? El problema principal que digamos que uno puede agarrar y decir, estos hijos de la filosofía, estos filósofos fachos que han venido haciendo este laburo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué la mujer no sale de la casa, no participa de la vida política? Bueno, ya tenemos ahí al querido y bien recordado Aristóteles, que decía que a la mujer le faltaba la parte lógica del razonamiento y se guiaba por la parte emotiva nada más. Y esto es un fundamento por el cual la mujer no podía participar en una asamblea, en el ágora, digamos, en el lugar de la decisión política. ¿Por qué? Y porque la política se basaba en la argumentación, y la argumentación tiene una entidad, tiene una estructura lógica, ¿sí? Entonces, si la mujer no tiene esa posibilidad de acceder a la parte lógica, entonces obviamente no va a poder estar en una asamblea. Estamos en un momento de la historia en la que las emociones no formaban parte de ninguna de las inteligencias, entonces. Porque actualmente... Formaban parte, no de la inteligencia, sí estaban muy tomadas en cuenta, por lo menos en la antigua Grecia, las emociones, pero como algo negativo, muy negativo. ¿Por qué? Porque se decía que las emociones están ligadas a lo corporal, a lo material, al cuerpo, a la carne. A lo finito. A lo finito. Y que lo finito es, justamente por ser finito, es lo imperfecto. Lo perfecto es el alma, y lo que tenía que ver con el alma, o como los entendían los griegos, tenía que ver con el espíritu y tenía que ver con la inteligencia lógica. Tenía que ver con la posibilidad de argumentación. De hecho, ustedes pueden ver cualquier libro de historia griega y darse cuenta de que ellos hacían un culto del cuerpo, porque de hecho los Juegos Olímpicos era un momento de mostrar la musculatura y a los muchachos bien aceitados. De putazos viejos. Aparte de discriminar a las mujeres, eran re putazos. Más vale, ¿para qué querían a las minas? No, ustedes no piensan, vayan a las casas. No piensan. Dos cosas. Primero, si a los muchachos les gustan los muchachos, no hay ningún problema. Es racismo eso, si decir no. Yo no racismo, dije que no, está mal es que discriminar. Le yo dije, de mi boca salió que está mal que le gusten los varoncitos. En las mil y una noche figura. Pero la palabra putazo tenía un dejo de... En la mil y una noche figura un cuento, un argumento que dice ¿por qué los hombres se acuestan con otros hombres? ¿No? Digamos, estaba hablando de los árabes de hace mucho. Y decían, ¿por qué se acuestan con otros hombres? Y porque después del sexo quieren tener una buena charla. ¿No? Fíjate por dónde andaba la cabeza de estos muchachos, ¿no? Sí. Hay que bueno, por vale. dónde andaba la cabeza guardada. Volvemos, me están sacando mis tres minutos. La idea, te respondo a vos, sí. esto de por qué a los hombres. Bueno, porque la mujer no trabajaba su físico, porque la mujer solamente era un continente de reproducción, uh-huh. ¿sí? De hecho, se decía, la mujer no puede ir ni al mercado, porque si va al mercado, se pudre el rancho. Yo creo que ya te he comentado que en unas líneas de Cicerón, en un libro de Cicerón, que era un gran, ¿cómo se dice estos? Que laburan con las leyes, un jurista romano, dice que la principal razón para mantener dominadas a las mujeres es por la posibilidad de que las mujeres dominen. Digamos, le tenían miedo, los romanos por lo menos, a las mujeres. Pero los griegos hacían un culto del cuerpo, pero hacían un culto estético del cuerpo masculino. Digamos, en las partusas igual había doncellas que iban y lo mismo que los hombres iban y le daban. Claro, pero lo bello. Pero esas mujeres no eran mujeres, no eran de algún matrimonio, no sino que eran esposas. Específicas, sí, claro, sí. No eran esposas. Igual si vos ves la película Calígula. Sí. Calígula dice, cuando quiere atraer a toda la población a su favor, dejar dice, vamos a atraer a las mejores mujeres, las mujeres que sexualmente pueden satisfacer más al pueblo, y trae a todas las mujeres de los senadores. Ah. Digamos, ¿por qué? Y porque el tipo de poder era el senador, y el senador era el que se elegía la minita que más le convenía. Claro. Pero bueno, el culto al cuerpo en Grecia era el cuerpo masculino. La mujer no tenía un espacio. A lo largo de la historia se ha mantenido esta línea y se ha fundamentado desde distintos lugares, casi siempre ligándolo a esta cuestión de la genética y de la naturaleza de las reacciones de la hembra de cualquier especie, diciendo, bueno, la hembra protege a las crías, el macho es el recolector. Claro, argumentos presuntamente biológicos, digamos. Claro, claro, manejando machistas la biología. Y biológicos. Sí. Sí, sí, pero totalmente fuera de lugar porque, bueno, ya lo he discutido muchas veces y por más que diga Matías lo que diga, el hombre no responde a la naturaleza, la mujer tampoco. El ser humano es un ser social y se hace su propia naturaleza a través de la moral. Ahora, si la moral se impone a través de la decisión de decir que la mujer es menos, bueno, nuestra moral va a decir que, bueno, una mujer, por ejemplo, Eva, es la culpable de la caída en pecado de todos los hombres. Está bien, sí, me encanta que en tus argumentos uses personas que no existen, básicamente. Porque no importa que exista la persona, importa el mensaje que te lleva. El mensaje es ese. No, sí. El mensaje es que la culpa es de la mujer. A ver, claro, volvamos a Grecia antigua. Cuando Prometeo se roba el fuego, ¿sí? Y lo esconde, Zeus, para darle un castigo a Prometeo, que amaba tanto a los hombres, ¿qué hace? Crea a Pandora, no, la primer mujer. Le dice a Hermes que crea a Pandora. ¿Quién crea Pandora? ¿Un hombre? No, Hermes porque era un creador de armas, la forja, en su forja, valga la redundancia, pero los atributos se lo da las mujeres diosas. Ah, eso no lo sabía. Claro, le mirá da cómo se aprende Atenas, todo. Bueno, todas las mujeres, ahora se me escapan porque trato de recordarlos, sí. Y se me escapan siempre pasa lo mismo, las mujeres se me escapan. Venus, Afrodita, que es la misma, y Hera, y bueno, le van dando sus atributos, la hacen tan bella a esta mujer, a Pandora, que es la primera mujer, y es quien se encarga de llevar todos los males a la tierra. Uh-huh. Y ya en sería una especie de Eva. Es la Eva griega. Es la digamos. Eva griega. Sí, sí, sí. Lo que estamos viendo es cómo redunda la historia a través de estas lecciones morales en un castigo hacia la mujer, en un posicionamiento de la mujer en un lugar malo, feo. Sucio, feo, malo. A ver, la descripción de Pandora que hace el que lleva el mensaje o el que da esta lección moral es Hesíodo, que es el que escribió la Teogonía y es de donde surgen estas historias que vienen siendo recolectadas, por lo tanto que son parte de la cultura moral de la antigua Grecia. ¿Sí? La descripción que hace es tan bella como dañina. ¿Sí? Es como un zorro, digamos, te va a engañar, qué sé yo, te va a dar la puñalada por la espalda, digamos, hace tú un planteo pero qué de rica que puñalada. Bueno, eso es si a vos si a vos te gusta que te apuñalen, entonces sí, pero en realidad la idea es la posición que la mujer hoy en día está peleando por cambiar no es una posición que haya venido de la naturaleza y que la mujer está tratando de cambiar la naturaleza, sino que es una cuestión que tiene que ver con la necesidad de cierto grupo de mantener sometido, en este caso particular, a la mujer, pero que sabemos que se extiende también a el resto de la humanidad. Hoy estamos hablando de la mujer, así que estamos tratando este tema. Mujer de 26 años, ya ha madurado tu cuerpo y es tu afán grande en la vida buscar esposo perfecto. Tienes un novio arquitecto y te dice tu intelecto que aunque no te llena el alma, sabrá ponerte en tu puesto. Y en el pueblo aquel de donde saliste, habrá boda en el club de los Rotarios. Tu padre feliz te dedica un brindis y tu madre fiel te reza un rosario. Y tú no sabrás por qué te casaste, pero el tiempo ya tuvo su contraste y tu fin social ya tú lo cumpliste. Y el San Juan Star llevará tu parte. Mujer de 36 años, ya se te olvidó aquel parte y el amante que negaste. Recuerdas cada tarde, era por cierto un desastre, pero te dice tu cuerpo que quizás te hubiera dado un vino de amor a tiempo y volviste a ver, sí, por coincidencia, en el club social con él te tropiezas. Pero el tiempo, que es un buen compañero, del amor aquel se llevó el desvelo. Y aunque tú no sepas que estás viviendo, se te está sirviendo y estás comiendo. Y aunque ya tu dicha no importa nada, en tu vida está ya determinada. Mujer de 40 años, busca en la piel de tu hija aquel sueño que tú en junio mataste en tu pueblo viejo. Déjala tener amores, aunque es posible que llore. Más vale vivir llorando que morir y sin saber cuándo. Como aquella vez en tu pueblo viejo, que hubo boda en el club de los Rotarios. Tu padre feliz dedicó su brindis y tu madre fiel te rezó un rosario. Y aunque tú no sepas que estás viviendo, se te está sirviendo y estás comiendo. Y aunque ya tu vida no importa nada, en tu hija está apenas comenzada. Y con el recuerdo de tu pasado, déjala que viva y échate un lado, para que otro junio en tu pueblo viejo, en el club Rotario, bueno, retornamos al último pedazo de de tratar de conquistar el mundo, el último pedacito que quedaba. El más sabroso. El más sabroso. Yo tengo que hacer una pequeña observación. Han traído una pequeña silla, le han puesto unos pequeños almohadones y han tirado un micrófono casi en el piso, así que creo que tenemos un invitado. Hola. Oh. Hola, hola, ¿cómo te va? Estaba medio mal. Que era el último programa este. Es. ¿Eso? Y yo no quiero. Porque escuché yo recién programa. Que estaban ahí hablando entre ustedes. Sí, lo que recibimos fue un llamado avisándonos que, bueno, tenemos un programa más. Porque se ve que en algún lado se traspapeló algo de plata y vamos a tener un programa más. El programa que viene va a ser todavía tratar de conquistar al mundo. ¡Ay, qué bueno! Yo no tenía dónde dormir, estaban diciendo que iba a llover hoy. Y la señora de la estación me dijo que no me iba a dar un panchito hoy. Ah, entonces vos, no tengo nada. ¿Vos dormís en la cajita esa que está ahí al costado? No, abajo. Abajo de los cajita? Zapatos, el señor exquisito. Ah, ¿vos sos empleado del señor exquisito? Sí, ponele. ¿Ponele? ¿Te paga? No, yo le limpio los zapatos porque no tengo nada que hacer. Ah, no tenés nada que hacer. Soy tan pobre que no tengo nada que hacer. No tengo nada. Claro, no tiene nada de nada, incluso no tiene nada que hacer. No tengo nada. ¿Pero andás así desnudito por la calle? Sí, sí, es más, el pitirín me lo prestaron. Ah, no es tuyo. No es mío. Te lo dejaron ahí al lado de la cajita. Sí, para que la barbaridad hice con una chapita de cerveza. Arranqué un pedacito. Así. Pero así. Vos no sos de este planeta entonces. Sí, pero no tenía pito y era chiquitín. Claro, porque es tan pobre que no tiene nada, nada, ni no siquiera tiene nada. Pito. Para mí que era minúsculo, como era así chiquitito. Nada. Che, ¿y qué otras labores haces para el señor exquisito? Nada, por ahí si viene yo le escupo para abajo, ¿viste? Que a veces se escupe. Sí, lo he visto, sí. Que tiene la manía de escupir. Bueno, yo le pongo la palmita. Ah. Es como una ducha para vos. Para mí sí, es un montonazo. Claro. A mí me ayuda un montón eso, con ese escupir abajo. Claro, porque si no, no te podés bañar. Y no, y además porque con eso me he visto también. Ah, ¿te vestís con el escupitajo? La espumita. Me revuelco por el piso de acá y se me pega la pelusa. Con eso me abrigo. Tenés cuidado, porque a veces quedan un par de carozos de la copa derramada. Comen aceituna y dejan el carozo en el piso, sí, cuidado. Sí, la otra vez se le cayó una gotita de vino y yo tomé. Te agarraste un pedo. Me agarré una mamúa bárbara. Terminé fornicando con el micrófono que tenés vos. Ah, con este, con razón, está medio pegajoso. Sí, pero hoy estuvo lindo. Ah, ¿tú la pasaste bien? Me dijo que me quería. ¿Te dijo el micrófono que te quería? Sí, dijo que yo era único y que nunca le había metido. Mentira, no. ¿Qué pasó? No, ni puedo mentir. ¿Por qué? No puedo mentir, tampoco no tenés porque nada. No tengo nada. Ni siquiera tenés mentiras. Ni siquiera tengo mentiras. Yo quiero saber cuántos programas más van a estar, porque si no, yo me voy a buscar una latita de algo para vivir adentro y después me busco otro señor que me escupa la palmita. Ah, bueno, mirá, aparentemente uno solo. Uno más. La semana que viene sería el último, así que yo lamento decirte esto, pero vas a tener que buscarte otro lugar. Pero la gente que viene me va a dejar un espacio. No sabemos ni quién viene. No sabemos ni quién viene. Yo calculo que puede que... Mirá, a mí me das mucha pena. Te llevaría a mi casa. Yo no lo sé. ¿Sabés cuál es el problema? Que en casa tengo una laucha y tengo miedo de que te coma. Sí, está bien. Dale. Y yo creo que la gente de Bar Blues me parece que no te va a convenir estar con la gente de Bar Blues. Además me dijeron que las cosas chiquitas en tu casa como que no viven mucho, no las cuidan y se las pisan los colectivos, ponele. No, la verdad que estás tocando un tema escabroso. No pasó nada. Censuren. Bueno, volvamos al eje. Censuren. Bueno, igual yo me voy a esconder abajo de la mesa. Y ves. Sí. Y voy a hacer algunas cosas para ver si me dejan que me quede abajo de la mesa. Tantea, claro, vení. Bueno, tanteo igual, eso, tanteo. A mí me parece, yo lo único que tengo escuchado del programa que va a venir, que va a estar en lugar de tratar de conquistar el mundo, es que es un programa de este sujeto, el señor exquisito. Ah. Así que si vos laburás para él, quizás te escupa. Él ya sabe dónde escupir cuando claro. Estoy yo. Che, ahora me cierra todo. El chabón puso toda la papota para que nos... Sí. A mí me puso papota encima y... A mí no me puso ninguna papota en ningún lado. Pero bueno. Estás como el otro, como el chiquitito este que tenemos sí, al lado, estás pobre, pobre. Estoy pobre, pobre. Ese, la verdad que tendría que ponerse con un poquito de dinero, el señor exquisito. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Decimos hasta el miércoles que viene, que va a ser el último programa. Y tenemos un especial, una poesía para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay que decirlo todo completo. ¡Día Internacional de la Mujer Trabajadora! ¡Wii! Sí, y que tiene que ver con esta idea de llévele una flor a su novia. Que bueno, ya vi los chicos vendiendo flores. Sí, que bueno, los muchachos se tienen que ganar el pan. No nos tiremos contra los muchachos. Sí, bueno. Así que bueno, vamos a escuchar, nos vamos a despedir. Hasta el miércoles que viene, Sol. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Nos veremos, chiquitín. Hasta el miércoles que viene. Yo le pido, por favor, por favor, por favor, que dejen unas miguitas de algo acá. ¿Querés que te escupa? Escupe, no, eso para el exquisito que es chiquito, escupe poquito. Ah, bueno. Vos me escupes y yo tengo que salir en canoa después. Bueno, listo. Hasta el miércoles que viene. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Queremos flores, de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores, de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores, del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. El jardín del que nos expulsaron.